tallin mapuche cupan puto monito allin waitan waitan mapu meu chill you cake mon efengeti cafe muete tomo meu chill you cake punien winka nyengu liukan tallin mapuche cupan puto monito allin waitan waitan winka nyengu liukan tallin mapuche cupan puto monito allin waitan winka nyengu Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches a todos. Acá estoy sentado en una silla muy incómoda que me empuja para adelante. ¿La silla te empuja? Sí. Mirá vos, qué silla con personalidad, ¿eh? Con empuje. ¿Qué tal acá nuestro oyente tangible nuevo, Agustín? Acercate un micrófono, así podés saludar. Buenas noches. ¿Cuántos oyentes tenemos hoy, no? Dos, ahora. Pero, y vamos a tener tres, me capaz. Que eran tres, ¿eh? Ahora veremos, veremos. Se viene el tercero o la tercera. Y para que Johnny se ponga contento, la tercera. ¿Cómo la tercera en discordia? ¿Por qué a Johnny lo identifica? Preguntaba por Juli, recién desesperado hace un ratito, así que se pueden saludar. Hola Johnny, ¿cómo andas? Bienvenida, te teníamos acá. Te di la bienvenida. ¿Eh? Cuando quieras puedes hacer tu programa, Juli, que Johnny te hace la operación. Sí, emite a las 3 de la mañana en la casa de Johnny. ¡No! Qué animal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema complejo, porque abarca muchos aspectos sociales. La superficialidad, ser superficial, la diferencia entre lo superficial y lo profundo. No sé, quería empezar hablando un poco de lo que es la superficialidad desde la educación, ya desde las escuelas. Cómo los contenidos se tratan de manera superficial y no, nunca se llega a una profundidad. Como que todo se trata de pasar por alto. Tomando un poco esta dinámica de los medios, de la inmediatez y de que todo tiene que ser rápido, que nunca hay tiempo, los docentes siempre diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y así todo se pasa superficialmente. Sí, tiene que ver un poco con la cultura occidental, ¿no? Lo de lo inmediato y un poco lo de lo superficial. Que cuando uno se concentra mucho en lo superficial, en realidad de lo que se está olvidando o lo que está dejando pasar es lo profundo, y al quitarle profundidad a las cosas es que nos quedamos en lo superficial, en creer que la imagen es todo. Y bueno, venimos un poco a pensar ese tema como hemos pensado otros días. Vos hablabas de la educación y yo pensaba, ¿no?, en la forma de evaluación también, ¿no? Es como que evita, digamos, la reflexión, por lo general. Sí, evita pensar. Claro. Lo que se trata es de repetir. Evita montonera. Bueno. Repetir contenidos. Todos. Repetir contenidos, si no. Bueno, es difícil. Sí. ¿qué le vamos a hacer? Pero realmente yo pienso en muchísimos, si bien estoy en contra, ¿no?, del modo que se evalúan el aprendizaje o el digamos la vivencia de estar en un aula, igualmente el modo de evaluación además es terrible, porque lo único que le pide a uno es que repita una visión de la realidad, ¿no? Yo, un poco retomando lo que están diciendo, y solo porque se me viene a la memoria, en primer año en el Irurtia tuve un profesor muy, muy inteligente, muy groso, desde mi punto de vista. Se llama Pablo Cámara, lo cito. Y nos ofreció... Yo lo tuve de preceptor. ¿Sí? ¿Profesor de historia? Sí, de preceptor lo tuve en una escuela. Un gordo, ¿ese? Sí, sí, sí. Bueno, un genio. Nos ofreció un día que evaluarnos a todos juntos. Dijo, bueno, si ustedes quieren, yo les tomo una evaluación a todo el curso grupal y sociabilizan sus subidurías, digamos, comparten todo lo que saben. Difícil, ¿no? Sus subidurías. Sí, bueno. Pero está bien, dale. Sus sabidurías, comparten todo lo que saben y de esa manera también aprenden, nos planteó. Y obviamente hubo mucha gente que estuvo en contra, por lo que no se terminó haciendo. Era una propuesta, dijo, si todos quieren lo hacemos. Hubo mucha gente que no quiso, los curiosamente que más estudiaban o los que más sacaban un 10, no necesariamente querían compartir ese saber, y sí querían tener un 10, digamos, y ser... Eso tiene que ver, ¿no?, la apariencia, que uno es lindo siempre en comparación al otro, ¿no? Gracias, Juan. Y uno es inteligente en comparación al otro. Si todos tienen 10, claro, uno no es tan inteligente como si todos tienen 3 y uno tiene un 10, ¿no? Claro, lo superficial parte siempre desde la comparación con el otro. O sea, estamos en competencia constante. Uh-huh. Sí, y acá Nico agradece su belleza. Podemos ir a escuchar el primer audio, y que es así como un poco disparador, y seguimos hablando del tema. Dice, pero ¿cómo se baja del escenario y se gana esos millones de dólares que le caen? ¿Se están haciendo millonarios o no? ¿Se están haciendo millonarios o no? O sea, no, en verdad, esa no es la idea. ¿Te acuerdas de hacer otra cosa? Había un tema hace unos años en Miami que decía, quiero ganar mi primer millón. No, pero Calle 13 está como que más en la onda de la credibilidad. Era violento. ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? El hecho de que hayas ensamblado tan bien con Alfredo Alcón. Sí, en teatro. En teatro, claro. Sí, sí. ¿La viste ahora? No la vi, pero leí el comentario, leí la crítica sobre tu actuación y después lo escuché a él hablar de vos. Ah, mira. Sí, muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria. Es una pregunta que algunos pueden considerar estúpida, pero otros pueden considerar grandiosa. Aquí hay dos palabras. ¿Sos feliz? La gente tiende a priorizar la belleza por sobre lo importante, destruyendo valores, provocando discriminación, segmentación, daños psicológicos e incluso enfermedades físicas. El pegaso. Aprendemos que ciertas cosas son bonitas o feas debido a que somos expuestos toda la vida al mismo patrón. Lo que te atrae, le atrae a la mayoría, porque así fuimos instruidos desde nuestro nacimiento. Y al saberlo, podemos saber también qué hacernos para vernos bien. ¡Cuadrúpedos! Los cuadrúpedos son los que se ponen cuatro borracheras horribles. Con el fin de sentirse bien. Pero solo te sientes bien porque el resto te acepta así. Quien posee este tipo de superficialidad en un grado alto no le importan las cualidades internas ni se preocupa por encontrar el fin de las cosas. Solo se queda con la superficie e ignora el contenido. Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es totalmente no. Caballo que manda el trozo, le mando a la burra. Debes satisfacer a la sociedad con el fin de satisfacerte. lo que en la práctica dentro de la sociedad occidental se traduce como vestirse como los demás crean que es aceptable, depilarse, hacer ejercicio de forma exagerada. Platero y yo, el que tocó la flauta. Que lo importante y valioso está dentro y no en su superficie. Las superficies engañan. Entender que aprender es más placentero que ver. Ver, de hecho, es el primer paso de un proceso que se llama descubrir. Y que el camino hacia el descubrimiento es más que solo ver. Y que llegar al final significa felicidad. El Derbez. La capital de Argentina. Buenos Aires. Bueno, o La Plata también, ¿no? ¡Burra! ¡La mula de Seizer! ¡La mula de mi suegra! ¡Burra! Bueno, seguimos acá en Desde el Puente. Vamos a decir la consigna del día de hoy. Son algunas preguntas que nos pueden dejar en la página de las respuestas en la página de La Bemba, que es www, bueno, ya la deben estar escuchando, labemba.com.ar. Y la pregunta sería: ¿sobre qué ronda tu superficialidad? ¿Qué te gustaría que deje de ser superficial o qué te gustaría que siga siendo o sea más superficial? ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Bien. Bueno, entonces seguimos acá con nuestro programa Profundamente Superficial. Bueno, escuchábamos un audio muy interesante porque, bueno, tenía el contraste, ¿no? De que hablábamos un poco de qué es esto de la superficialidad con ejemplos de superficialidad, como por ejemplo Susana Jiménez, el entrevistador, entre comillas, este Jorge Pizarro, que el tipo no tenía la menor idea de lo que había hecho el entrevistado y le hablaba como si supiera, con Tomás Fonsi creo que era, no sé. Y bueno, generalmente en las entrevistas se ve la superficialidad porque se hace un cuestionario, no es una entrevista, y van leyendo pregunta por pregunta, ni siquiera escuchan lo que les están diciendo, no hay diálogo. Y bueno, y así se pasa a la televisión, ¿no? El contraste era con Cortázar. Con Cortázar, que bueno, justamente estaba hablando muy bien de su entrevistador, que le decía, bueno, pero usted sabe todo, o sea, no sé para qué vine. Sí, el otro contraste era el Nenito, que sabía la capital de Argentina, y Susana no. Pero puede ser La Plata también. Puede ser La Plata también, burra. Bueno, y un poco también quería hablar de cómo desde los cuentos infantiles se va generando esto de la belleza superficial, de la belleza en lo diminuto, lo pequeño. Todos habrán leído Cenicienta, que es un cuento que tiene sus primeros orígenes, están rastreados en la China antigua. Y esto del pie pequeño justamente tiene que ver con la tradición de las geishas. No es al azar. Bueno, la tradición de las geishas de achicarle el pie, y el pie pequeño representaba la belleza. Y en Cenicienta se ve lo mismo. Y bueno, en los cuentos infantiles la mayoría siempre se habla de la belleza diminuta en contraste con las campesinas, que son gordas, grandotas. Y desde ahí ya se empieza a generar en el chico una idea de belleza estándar. Saliendo de la belleza, también estamos educados y obligados a ser superficiales en el mundo de hoy. Como que tengo que andar en punta de pie sobre los temas, perdón, porque si no podemos ni perder el tiempo ni es conveniente muchas veces entrar en profundidad. Para mí la superficialidad es el origen de todos los fascismos, porque... Anotala, pasamos por... Que estás, Desarrollala, negro. A ver, la teoría. Porque pasamos... Fundamental. Es muy liviano ser superficial y juzgar desde ese lugar. Ajá. Es muy fácil. Si profundizamos, tal vez nos damos cuenta de muchas cosas y no podemos, o sea, aislar a alguien por X cosa superficial que vemos o que sentimos o que presentimos. Si nos adentrábamos en una profundidad con la otra persona, con los otros temas o con las otras cosas, que en este tiempo no podemos hacerlo por el ritmo que tenemos, que nos van llevando. Estoy muy profundo. Es un poco profundo, sí. Igual lo que vos decís... es un poco profundo. Digo, si profundizás en el tema y ves que somos todos diferentes, tampoco se justifica el racismo. Digo, no sé si va por ahí lo que querías decir. No, digo que... Qué bueno, que no hay que ser superficial en los temas, hay que elegir en qué temas podemos ser superficiales y cuáles no, y en cuáles nos obligan a ser superficiales. Claro. Que muchas veces, o sea, no nos detenemos a pensar en eso. Vivimos en una sociedad por la cual hay un montón de cosas que no elegimos, es sí o sí tenemos que ser un poco superficiales en un montón de cosas. Lo que hay que ver es un poco el equilibrio que uno encuentra en esa superficialidad y no olvidarse que las cosas, que esto, que la imagen no es todo, hay en un montón de cosas que predomina el mercado y que nos enseñan que la imagen lo es todo y que estar bien vestido, aparentar y un montón de cosas lo es todo, y está bueno pensar eso, cuestionarlo y pensar en qué cosas no está tan bueno ser tan superficial. A mí lo superficial, yo no estoy de acuerdo con que es el comienzo de todo fascismo. Lo que me hace acordar mucho es a los 90. Me pareció que era una época en la que se intentaba, se creía esto, que la imagen lo era todo, se intentaba aparentar un montón, era muy importante el auto que tenías. Y bueno, capaz hay un montón de cosas más importantes. Sí, con trivializar todo también. Más allá de lo que es la imagen, que ya me viene el ejemplo de la película esta, La vida es bella, que pone el holocausto y lo trivializa. O sea, lo toma de una manera tan superficial que termina siendo trivial. La película es una mierda. Aparte, bueno, termina con un tanque yanqui y un soldado yanqui agarrando al nene, al judío. Pero eso es un ejemplo de superficialidad. Sí. Más allá de lo que es la imagen, vivimos en el siglo de la imagen, es muy difícil escaparse, o sea, marcas por todos lados, carteles, shopping, es muy difícil, todos en algún momento caemos en lo superficial, pero está bueno también tener conciencia de que caímos en eso y no repetirlo. Depende en de este qué. Punto de la relación de la superficie y la imagen, lo que queda absolutamente al costado es el orden de la palabra, que es aquello que nos comunica desde otro lugar con el otro, porque si quedamos absorbidos por la imagen estamos en el horno, o sea, no hay lugar a algo de la palabra que nos ordene, ¿no? Y que nos haga una comunicación más profunda con el sí, otro. Sí, igual la palabra puede ser muy superficial también, ¿eh? Queda vaciada. Yo no creo que la imagen pueda ser, sea solo superficial. Hay imágenes con mucha profundidad. O sea, hay imágenes que son muy profundas. Digo, contrapongamos reemplazando a la palabra como una cuestión de inmediatez. Claro, pero no, digamos, hay que ser un poco más profundo. Porque sí, o cauteloso, porque si no se cree que la palabra es la profundidad y la imagen. No, por eso dije que la palabra puede ser muy superficial. Por eso digo, como la palabra puede ser superficial, la imagen puede ser profunda. De hecho, tenemos un ejemplo en la Real Academia Española con todas sus normativas y sus diccionarios que nos dicen que esto significa tal cosa y eso es superficialidad en la palabra. Sí, digo, las pinturas son imágenes y pueden ser muy, muy profundas y muy demoledoras, de mucho más que una palabra, capaz o no. A mí me da un poco más de miedo la palabra superficial que la imagen superficial. Sobre todo en las relaciones entre las personas. Me parece horrible y es muy recurrente las relaciones superficiales. Nada, hay que tratar de ser menos superficiales en eso. A veces claro. Hay muchos intereses en juego. Claro, es que ni... No, nada, y queda todo solamente en lo que es por arriba. Adentro puede ser una basura y nada. Tenemos esto y somos lo que aparentamos ser o demostramos algo que realmente por adentro no va. Que nos conviene. Uno obvio. Construye un alter ego, claro. Que le permite jugar de una manera estratégicamente más conveniente en determinadas situaciones. Pero bueno, eso es una especie de pandemia, ¿no? Porque no terminamos siendo quienes somos. No sé, lo digo por un montón de gente, ¿no? Con lo que dijo Nico de lo que aparenta una cosa y en realidad por dentro es otra, lo voy a comparar con dos cosas. Uno con las películas de Haneken, que para mí lo que tienen de buena es que demuestran que donde parece que está todo bien, está todo mal. Cuidado porque está re áspero. Los últimos 3 minutos explota todo. Sí, no importa en qué minuto sea, llega un momento que está re áspero. Y lo otro con la política del jefe de gobierno que tenemos ahora, cuando yo el otro día dije, no entiendo cómo ganó Mauricio, y un pibe que yo no le tengo ningún respeto a su opinión política, porque además votó a Tellerman, para que se imaginen, me dijo, ¿y qué crees si a la gente le encanta la basura bajo la alfombra? Que me gustó mucho la frase, eso, como para compararlo con algunos temas. Sí, yo decía la imagen como superficial, cuando por ejemplo un noticiero te pone un seguimiento de imágenes, no sé, de imágenes que realmente son muy feas, o sea, te ponen la invasión a Irak, te ponen chicos despedazados, pero te ponen tanto, tanta saturación de la imagen, que termina siendo nada, termina siendo algo cotidiano. Entonces ahí cae la superficialidad. Sí, yo creo que lo importante es saber interpretar las imágenes, que es lo que genera que desde un principio solo nos muestren imágenes ya interpretadas con una misma opinión. El tema es saber qué es lo que vemos, qué es lo que nos gusta, porque yo puedo ver una foto y ya sé de dónde viene, desde qué lugar me lo dice esa foto, y no me concentraría tanto en la palabra superficial, porque si no estamos hablando de superficies que, como si no tuviesen contenido, es lo que decía Juan, hay pinturas hermosas y cosas muy profundas a través de la imagen, como el cine. Lo importante es la interpretación. El tema es la banalización de la imagen en todo caso. Bueno, yo me voy a poner un poquito superficial y quiero cortar esto y nos vamos a una pausa. ¿Querés decir algo? No, nada, quería leer algunos mensajes. Bueno, sobre la consigna. Vale. ¿Me ayudó, Juli? Dale. Nos dice Diego Salta que una de las cosas que es superficial son los fierros, que aclara que son los autos. Sí, es verdad. Y Silvia hay muchísimas películas. Silvia dice, ¿no será superficial ver solo ese aspecto de la piel? El tema del padre protegiendo al niño la es peli. Muy interesante. La peli. Ver solo ese aspecto de la peli. El tema del padre protegiendo al niño es muy interesante, aunque comparto lo provocativo del final. Sobre La vida es bella, ¿no? Y Chinchi Salta nos dice que la ropa es bastante superficial. Yo respondo a Silvia. A mí la vida me parece que es bella, la peli me parece mala en un montón de cosas, pero se puede disentir y eso es lo bueno que tienen los temas profundos. Para mí los finales son muy importantes y a mí nunca, pido perdón, me va a gustar una peli que termine con un tanque yanqui y una bandera yanqui de fondo con un nene en alzas, pero está bueno, hay un montón de gente que le gusta esa peli. Antes de irnos al tema, saludamos a King Kong, que apareció, nuestro oyente. Bueno, King Kong nos dice que no cuestiono lo superficial en el sentido de lo evidente. El problema es lo vano o frívolo, que no siempre es superficial. Mandamos un saludo a quién? A Cecilia, que son nuestros oyentes salteños, que se enteraron que van a tener un varón, León. Así que les mandamos un saludo grande desde acá. La ropa de una, dice Chichi de Salta, hablando de lo superficial. Y con nuestro... ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? Operador. Operador, que tiene un busito de llamas. El le cirujano, cuesta esa palabra. Que tiene un hoy me cuesta operador, porque no lo veo operar en realidad. Así que... Tiene poca sangre. This time. Tercer sábado de cada mes, bailongo de tango y algo más. 21 horas. Clases. 22:30 horas. Bailongo. Entrada a la gorra. Espacio Cultural El Puente. Avenida Rivadavia 9810. www.espaciocultural.elpuente.blogspot.com. De agosto de 1965. La bailarina Julia Boca probaba el éxtasis por primera vez y surgía desde entonces la danza contemporánea. 4 de agosto de 1998. Cris Morena cumple sus primeros 156 años en televisión y lo festeja con su 19ª cráneo subción. ¿Pero de dónde sacaste esa base de datos, Lucio? ¿Datos? Querido. Yo lo googleé. ¿Es eso? ¿Lo googleaste? Lo googleé. Me parece que hay un error. Va, según tengo entendido, en 1965 pasó otra cosa. ¿Alguien quiere decir alguna otra efeméride? No, pero la Wikipedia decía, ¿eh? Lo leímos. Era la Wichipedia. La Wichipedia. Ah. No, la Wachiturropedia. Esa. Yo quería decir una un poco más real. ¿Qué vas a decir? ¿Esa? Ay, un poco más profundo, real. Qué profundo. Ay, qué profundo. El 4 de agosto de 1976. Mientras se desempeñaba como titular en la diócesis de La Rioja, Angelelli murió cuando viajaba rumbo a la capital de esa provincia. La tragedia la pasaron como accidente. Pará. A ver, ¿qué pasó? Qué aburrido, tiró Juli. Bueno, recordamos al obispo Angelelli. Bueno, que no murió, lo mataron. Lo mataron. Así que, bueno, se fue al carajo la charla. No, perdón. No, está bien, Juli, no hablo más. ¿Otro efeméride, Juli? No, yo te quería aclarar, Lucio, que lo que estás leyendo de la bailarina con el éxtasis por ahí tiene que ver con otra cosa. Si quieres te cuento. A ver. En 1965, en Estados Unidos, también pasaban cosas buenas. Y se crea un espacio de experimentación en danza que se llama la Judson Church, en donde una bailarina o una performance... Te la succionaban. Que tal vez tomaba éxtasis... Dale, Juli, seguí. La iglesia que te succiona. Una bailarina que no sé si tomaba o no éxtasis, pero creó como los principios, unos nuevos principios, en donde surge a partir de ahí la danza contemporánea, que es el manifiesto del no. Y este manifiesto hace acuento a nuestro tema del día de hoy, porque se pronuncia en contra de la superficialidad en la danza. Qué bueno. Y propone no al virtuosismo, propone no al glamour, propone no al exhibicionismo basura. Si quieren lo podemos leer al aire. No, la verdad no. Gracias, Juli. ¿Vos lo encontraste? ¿Crees que está por ahí? Sí, ya. Si lo tenés vos, Lucio. Lo tengo yo. Si no, lo buscamos en Wikipedia. Está bastante armadito lo esto, ¿no? En la Wichiturripe. Sí. No al espectáculo. No leo. No sé dónde era. Dale, de nuevo. No al espectáculo. No al virtuosismo. No a la transformación y a la magia y al hacer creer. No al glamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella. No a lo heroico. No a lo antiheroico. No al imaginario basura. No al involucrarse del intérprete o del espectador. No al estilo. No al camp. No a la seducción del espectador mediante trucos del intérprete. no a la excentricidad. No a moverse o ser movido. Bueno. Bueno, ¿y quién te mueve? No a que el operador se ría. Está muy bien, Johnny, Está muy bien, Johnny. Eso suma puntos, con la risita, Está muy bien, Johnny. Yo les voy a dar un consejo. Si ustedes se sienten mal, se sienten así como que mal con su imagen y son seres superficiales, ¿saben lo que tienen que hacer? ¿Qué? Ir al psicólogo. Depende. No, para mí que queda re lejos. Depende. ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De ¡Azúcar! ¿De qué? ¡Bueno, basta! ¡Chufa, chufa, ya! ¡Y cha, cha, cha! ¡Y todos a bailar! Tengo ¡y cha, cha, cha! ¡Corazón con cha, cha, cha! Doctor, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Hola, Miguel, ¿cómo te va a pasar, por favor? Ok, bueno. ¿Me puedo sentar acá? Sí, sentate. Gracias. Bueno, Miguel, ¿cómo te va? Contame tu semana, ¿cómo estuvo? Y estoy un poco complicado porque... Ajá. La agarraron a mi mamá vendiendo Paco. ¿La agarraron a tu mamá? Sí. Y la fui a visitar, está en el penal de Seiza y me dijo que la apretaron. Tengo que llevar 4 lucas por mes, si no la van a reventar. Para colmo está re cagada la vieja. Y no puedo llamar a mi abogado porque yo bueno, le debo guita, yo te conté lo del choque. Le debes plata a tu abogado, si me habías contado algo vos. Ajá. Pero bueno, no sé cómo resolver esto. ¿Y vos cómo te sentís con eso? ¿Cómo me siento? Y me siento mal, ¿a vos qué te parece? ¿Hola? ¿Hola? Soy yo, Marisa. Necesito plata. Mañana alcanzale 2.000 pesos a Sarita, ¿Qué? Pero si yo pagué la escuela del nene yo. Sí, pero necesito más. Ayer perdí en el bingo y tengo que pagar la pelu. 2.000 pesos de peluquería, pero... Y sí, lavado, corte, secado, alisado, antifrizz, planchado, perfumado. ¿Qué querés? ¿Que me lo regalan? No, mira, esto no es así. Si yo te pasé la plata, vos... No podés con... Mira, boludo, si no me dejas la plata, le cuento a tu hijo que nos separamos y por qué y dónde te encontré haciéndole un pete a tu padrino. Chao. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Puta madre, me cortó. Perdón, doctor. Sí, que... Yo entiendo que te lo llamaron, pero bueno, entiende, estoy un poco complicado. Mi viejita. No, bueno, está bien, sí, pero... Bueno, no sé. Mira, te voy a decir una cosa, Miguel. Yo necesitaría que me adelantes unas 15 sesiones. No. Igual son 15 sesiones, pero después la cosa funciona mejor, porque cuando vos pagás así, el compromiso del psicólogo es otro y uno resuelve los temas con más comodidad, ¿no? Así que quedate tranquilo que va a andar todo mucho mejor si vos me pagás las 15 sesiones. Pero, doctor, ¿usted escuchó algo de lo que le dije? Sí, tenés problemas con tu mamá, eso todos los días escucho lo mismo, sale con frita, ¿no? Vos pagame las 15 sesiones y yo te prometo que. Pero a mi viejita la van a cortar toda. ¿Te dije que me molesta mucho cuando decís viejita? A veces parece que no saliste del útero de tu mamá. Además, tu viejita, como lo decís, no tiene alguien que le pueda facilitar plata, prestar plata, lo que sea. A mí me parece, déjame hablar. Te está manejando con la culpa tu mamá, me parece. Te está manejando con la culpa tu mamá. Tiene un novio, pero lo metieron preso él también. Ajá. Lo conocí en el centro jubilado. A ver, decí, ¿te diste cuenta de lo que dijiste vos, no? ¿Qué cosa? Tiene un novio, dijiste. Sí, tiene un novio. Claro, era eso. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No entiendo. Es eso. Debe ser eso. Es eso, ¿eh? Escucho voces. Era eso. ¿Vos sabés lo que tenés, Miguel? Vos tenés lo que se llama... complejo de Edipo. A vos lo que te molesta en realidad es imaginarte a tu mamá... penetrada por otro hombre, es eso. ¿Nunca soñaste con tu mamá penetrada por otro hombre? ¿No? Por suerte no. ¿Nunca lo soñaste? No. ¡Ting-tang! Bueno, Miguel, ¿terminó? ¿Cómo que terminó? Ahora viene otro paciente. Lo que te voy a pedir es que me adelantes, aunque sea 10 sesiones hoy, el resto mañana, ¿sí? Después de las 23 horas hoy venís, me dejás la plata. Para no molestar a nadie ni interrumpir el tratamiento de otras personas. Muchas gracias. ¿La plata que le traiga? La plata, sí. Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? ¿De cuánta plata traiga? ¿De qué? ¿De cuánta plata traiga? ¿De qué? ¿De cuánta plata traiga? ¿De qué? ¡Azúcar! yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí. Bueno, hay que estudiar de todas, todas. Bueno, volvemos, quería recordar una efeméride más. Acá Fede Matadero nos dice que no nos olvidemos que hoy hace 10 años Los Redondos dan su último recital en Córdoba, memoria de una gran banda, como fueron Los Redondos. Un beso para Fede Matadero. Caos Interior, buen programa, ¿qué peli pasan mañana? ¿Qué peli pasan? Mañana pasamos El Dependiente de Leonardo Favio. El arrancamos, Dependiente. Arrancamos el ciclo de cine nacional. Muy buenas pelis, mañana 21 horas corto. Empezamos a comer, 22:30 peli. Juli ni cargo se hizo, ¿viste? ¿Qué peli pasan? Dijo, sí, nunca se ponen la camiseta, nunca nosotros, no. ¿Qué peli pasamos? Nada. Es externo. Ella de la radio, lo del cine son todo puro. Perfecto. Sigamos. Meridiano 75, Ju. Dice, no hablaría tanto de superficialidad, sino de temas o discursos que atraen la atención de la gente con contenidos ligeros con un objetivo claro. Por ejemplo, la publicidad para vender y que se consuma. Meridiano 75, o la música pop con Britney Spears para vender un estilo de vida actual, o internet que vende lo rápido que no permite una reflexión más profunda. Bueno, el puente dice, si alguien quiere llamar, el teléfono es 5031-4713, interno 640. Saludamos a los chicos de Meridiano, que son de otro programa, también saludos, será posible, antes que no lo leímos, se nos escapó. Meridiano está los lunes acá en la B. Y tengo problemas con el micrófono. Y será posible, está los viernes en el mismo momento que nosotros hacemos cine. Ellos están acá transmitiendo. Bueno, seguimos, vamos a ponerle un poco de profundidad a este programa con una lectura de un autor francés, Michel Houellebecq. ¿Cómo? Miguel. Es Miguel, francés. Michel Houellebecq. ¿Houellebecq? Por ahí Juli lo sabe pronunciar. Supongo que debe ser Houellebecq. No, ¿es francés? Sí, es uno de los escritores más prestigiosos, que hace poco estuvo en México haciendo unos ciclos de poesía. Es un tipo bastante interesante. Sí, vino al puente el otro día, vino al puente. Sí. Dice de una de las secciones de El Mundo como Supermercado, construir las secciones se llama. La arquitectura contemporánea, por lo tanto, asume implícitamente un programa simple que puede resumirse así. Construir las secciones del hipermercado social. Lo consigue, por una parte, manifestando una fidelidad absoluta a la estética del casillero, y por otra, privilegiando el uso de materiales de granulometría débil o nula, es decir, metal, vidrio, materias plásticas. El empleo de superficies reflectantes o transparentes permite además una agradable desmultiplicación de estantes. En cualquier caso, se trata de crear espacios polimorfos, indiferentes, modulables. Por otra parte, el mismo proceso afecta a la decoración de interiores. Habilitar un apartamento en este fin de siglo es, en esencia, tirar las paredes, sustituirlas por tabiques móviles, que se moverán poco porque no hay motivos para moverlos. Pero lo principal es que exista la posibilidad de desplazamiento, que se cree un grado suplementario de libertad, y suprimir los elementos fijos de decoración. Las paredes tienen que ser blancas, los muebles traslúcidos. Se trata de crear espacios neutros donde puedan desplegarse libremente los mensajes informativo-publicitarios generados por el funcionamiento social que además lo constituyen. ¿Por qué? ¿Qué producen esos empleados y directivos reunidos en la Défense? Défense. Hablando con propiedad, nada. De hecho, el proceso de producción material se ha vuelto para ellos absolutamente opaco. Se les transmite información numérica sobre los objetos del mundo. Esta información es la materia prima de estadísticas y cálculos. Se elaboran modelos, se producen gráficos de decisión. Al final de la cadena se toman decisiones y se reinyectan nuevas informaciones en el cuerpo social. La carne del mundo es sustituida por su imagen numerizada. Al ser de las cosas es suplantado por el gráfico de sus variaciones. Polivalentes, neutros y modulares, los lugares modernos se adaptan a la infinidad de mensajes a los que deben servir de soporte. No pueden permitirse emitir un significado autónomo, evocar una atmósfera concreta. Por lo tanto, no pueden tener belleza, ni poesía, ni, en general, el menor carácter propio. Despojados de cualquier carácter individual y permanente, y con esta condición, están preparados para acoger la pulsación indefinida de lo transitorio. Móviles, dispuestos a la transformación, disponibles, los empleados modernos sufren un proceso análogo de despersonalización. Las técnicas de aprendizaje del cambio popularizadas por los talleres New Age se proponen crear individuos infinitamente mutables, desprovistos de cualquier rigidez intelectual o emocional. Liberado de los estorbos constituidos por las adhesiones, las fidelidades, los códigos de comportamiento estrictos, el individuo moderno podría ocupar su lugar en un sistema de transacciones generalizadas en el cual es posible atribuirle de forma unívoca y sin ambigüedad un valor de cambio. Bueno, ahí terminaba la partecita del mundo como supermercado de Michael Houellebecq. Sí, interesante como ejemplo lo que hicieron todas las dictaduras en Latinoamérica, que era pintar la mayoría de las paredes de grises, prohibiendo todo tipo de grafitis, y el gris era el color de la dictadura, ¿no? Que decía bastante. Sí, las plazas de Mauri tienen bastante gris, ¿no? A mí me hacen acordar, más allá del amarillo de los carteles, digo, miren las plazas, que usa el cemento ese alisado en las veredas y todo. ¿Y la pista de patinaje? No, gris. No la esa conozco. Asfaltada también. ¿Es asfaltada? Sí, sí. No la conozco. ¿Cuánto habrá salido a hacer la pista de patinaje? No tengo idea. ¿El hospital de Lugano o la salita esa chiquitita cuándo la van a abrir? Che, como efeméride yo quiero decir que la radio del Borda, que se llama Colifata, la Colifata, cumplió 20 años el martes, creo. Y bueno, van a estar festejando el sábado en el Borda, van a estar en Tecnópolis. Emite por internet también, en lacolifata.org, creo que es. Así que bueno, nada, felicitamos, nos parece una muy buena... Bueno. Iniciativa. Bueno, tenemos ahora tenemos un nuevo auspiciante que vamos a escuchar y después, pegadito al auspiciante, vamos al otro audio que tenemos. Vamos con la publicidad. Dale a tu vida un lustre de estupidez. Blenco Pani. Para todo tipo de superficies, maderas, plásticos, acero y que la idiotez brille. Y ahora el nuevo Blen. Copani Plus. En comprimidos para que le des lustre también. Estupidez. También convertí todos tus ideales y tus compromisos sociales en frases insípidas. Vacía tu vida de contenido y de sentido, pero dale todo el brillo. Blen Copani y Blen Copani Plus en comprimidos. Ante melodías irritables y rimas fáciles, consulta a su médico. Es un producto de laboratorio Grasa de los 90. ¿Por qué no fuimos? Ustedes votaron a favor del campo. Ustedes, vos sabés que el grupo... Yo no voté a favor del campo. No, votó libre el Grupo Libre del Sur votó a favor del campo. No. Sí, señores. No, perdón, que alguien le... Nosotros fuimos los de férreos defensores de las... Férreos defensores de las 125 y el Movimiento Libre del Sur... Lozano. Ese es Proyecto Sur. Varones, la tenés adentro. Varones. No, basta que basta. Balanas en pijama, corren para perseguir. No me conoces, Ford. No sabés lo loco que soy yo. No sabés lo loco que estoy. No tenés idea lo loco. Me te como en un pancho a vos y a todos los guardaespaldas que tenés. Si seguís con la otra mentira y mi hija viene llorando, te pego un tiro en la frente. No me importa nada. Pero nada me importa de vos. Te lo pego en la frente. Yo no voy a mandar a nadie. Yo te lo voy a pegar. Llévalo, hablar con un psicólogo, sí. Y preguntarle que lo estudie y que vean qué tiene que decir su psicología. Más allá de eso, me encanta que la FIP me tome como ejemplo, porque este país necesita a la gente que tiene que pagar impuestos, aunque yo no fui evasor, simplemente presenté algo tarde. Pero me encanta que la FIP me tome de ejemplo. Pero también sería bueno que agarren a los empresarios que deben no millones, millones y millones de dólares que deben y que se los llevan afuera. Oye, chico. Dime, chico, ¿tú crees que podemos llegar nadando a Miami? Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? Bueno, basta. Qué mal estoy pasando. Me está pasando mal, contame. Muy mal, estoy muy incómodo y no sé qué me pasa. Tenés que ir al psicólogo. Tenés que ir al psicólogo. La silla me tira para adelante. Acá tenemos un psicólogo. El ánimo me tira para atrás. Es una batalla interna. El ánimo me tira. Qué lindo, qué poeta. ¿Qué pasa con adelante? ¿Qué pasa con atrás, Javi? No sé qué pasa. El psicólogo siempre. Guarda con qué pasa con atrás. Guarda con qué pasa con atrás. Para mí, ¿alguna vez te imaginaste a tu mamá penetrada por un león? ¡No! Mi mamá debe estar escuchando el programa, así que me, por favor, modérense, y mamá. A tu hermana la podemos imaginar. Mi mamá debe estar escuchando también. Yo quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, que es la primera vez que escucha el programa y que se debe sentir muy mal porque es psicóloga y... Pero se lo dedicamos a ella. Ah, bueno, bueno. También dijiste boluda. Le dedicamos a la mamá de además Fer el programa. Mala palabra, sí. A la mamá de Fer, que nos mandó un mensaje, que dice que lo superficial también tiene que ver mucho con la vestimenta. Interesante el tema de hoy, muy buen programa. Vemos que por lo menos nuestros familiares nos escuchan. Sí, tenemos. Eso bueno. Por suerte tenemos familiares. A mí no me escuchan mis familiares. Podemos decir algo del audio, ¿no? Ya que estamos acá, digo. Yo creo que está bien que los que tienen millones y deben millones y millones de dólares se los hagan pagar en la FIP. Los que tienen millones, no. No. Era algo que decía en el audio, lo repetí porque me parecía gracioso, pero si no quieren no digo nada. No, sí, igual es muy bueno lo de Barone, ¿no? Diciéndole a Victoria Donda, porque ustedes apoyaron al campo y gritaba y se enojaba. Es la superficialidad en el periodismo. Creo que se llama Bobone. La pastilla para el abuelo Barone, por favor. Yo por suerte entendí eso de depende de qué, porque estaba medio desencajado con ustedes. ¿De qué? ¿De qué? Todo el tiempo depende de qué, yo no sabía de qué hablaban, ahora entiendo. Bueno. Por suerte Javi nos pudo comprender. Menos igual, mal. Que entiendas o no, siempre depende, ¿no? Depende de qué. ¿De qué? Bueno. ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? Bueno. Por favor. Acá nos saludan los chicos de Será Posible de vuelta. Dicen que mañana rock and roll en Será Posible con remeras gastadas. Tanto se habló de la ropa hoy y de lo superficial. Acá mañana van a estar los chicos de remeras gastadas. Que les dejamos un saludo, que no nos vamos a poder escuchar. Y bueno, vamos al último tema, así que Johnny, estamos en tus manos. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É o nó da madeira, é o Matita Pereira, é madeira de vento, é o da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da bocada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, uma ponte. É um sábio, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, vida, ol, oite, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de batista, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá, zá. Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Hola, muy buenos días, seguimos en FM Linda. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Bien? ¿Qué programa tenemos hoy? Tenemos los temas más lindos. Muy lindo todo, todo. Y queremos que nos llames vos, Linda, llamanos, comunicate con el 420-255-7728-26. Hola. Hola, tenemos un llamado en línea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me llamo Valeria. Hola, Vale, supongo que sos linda, ¿no? Ay, sí, soy de Vicente López. Ah, bueno, una linda zona. ¿Qué estás haciendo, Vale? Y estaba justo con un book de fotos mías. ¿Con un book? Bueno, contanos, ¿cómo sos? Ay, tengo la cara redondita, los ojos grandes, achinaditos. Es gorda, ¿no? Es gorda. No, no, ¿qué decís? No decíamos nada. Sí, seguí. ¿Qué decías, Vale? Nada, eso, ya te dije. ¿Y qué es lo que más te elogian los hombres? A ver, contanos. Ah, los ojos. Vale. ¿Los ojos? Bueno, los ojos. Un desastre. Vos gorda, vos lo dije. Para mí le tenemos que cortar. ¿Qué harías para que te elogien más? Y capaz usar tacos más altos o plancharme el pelo, sonreír los todo el tiempo. Los tacos. Usar escote. ¿Operaciones tenés? Sí, a los 15 papá me regaló las Lolas. Tuve que elegir entre el viaje a Disney o las Lolas, ¿viste? ¿Y vos qué elegiste? ¿Cómo? Ya te dije. Ay, perdón. Ay, pero este chico. ¿Y vas a la pelu? ¿Te pasas mucho tiempo en la pelu? 436 más o menos horas. ¿Horas semanales? Y sí. Muy bien, Vale. Vemos que cuidás tu imagen porque es fundamental para nosotros. Nuestras oyentes tienen que ser lindas. ¿Qué usas? Si tengo culote, preguntale. Esperá. ¿Y vas al gym? Y sí, ya te dije, mirá, desde que me levanto y después hasta que me voy a la pelu tengo que estar en el gym. ¿Y a quién te gustaría parecerte? Ah, la Barbie Girl. ¿A quién? ¡A Barbie Girl! Muy bien, pero ¿qué? Y bueno, te quería pedir un tema, ¿puedo? Todo lo que tiene de linda, ¿no? Tiene de inteligente. Sí, no, ¿qué tema nos querías pedir? Montanerga, que se llama Tonto pero Feliz. Vamos a escuchar a Ricardo Montanerga, entonces. Y seguimos con FM Linda 2500.8. Johnny, bueno, estuvimos experimentando algunas complicaciones técnicas, pero acá volvimos a desde el puente. Todos los programas tenemos interferencias, ¿eh? Y más o menos, pero bueno, ya esto se va a solucionar, no se preocupen. Ahora, si les gustan las interferencias, también cuéntenos, porque de última hacemos que nos interfiera todo el tiempo, quién sabe. Pero bueno, vino bien para este programa, ¿no? Esta FM de las que abundan. Y para comprender un poco cómo se produce la superficialidad. Che, igual yo lo quería escuchar a Montanerga. Yo, para salir de Montanerga y de las cosas tan superficiales, queríamos hablar un poco de la agenda cultural. ¿Qué tenemos? En realidad lo que queríamos hacer una recomendación, que es que vayan a la Sala Alberdi, que hay cosas todos los días y que hay que ir, que siguen tomados, siguen en conflicto, siguen... Por eso. ¿Escabeado no? No, escabeado no. No, por favor, gilada no. saliendo de la gilada, recomendamos eso, que vayan a la Sala Alberdi, que queda en Sarmiento y Uruguay, ahí en el Centro Cultural San Martín. Y que bueno, eso, que vayan. Mañana tenemos el cine del puente. Y bueno, esa, quería hacer esa recomendación básicamente y nada más. Así que bueno. Bueno, Quincón nos dice que los psicólogos son los cafillos de la angustia. Perdón, pero ha sido un comentario superficial, dijo. Gracias, Quincón. Gracias por volver a escucharnos, Quincón. Te extrañamos mucho. Te extrañamos, le mandamos un mensaje de solidaridad la semana pasada. Por favor, que avise cuando no viene porque nos ponemos mal. Hacemos el programa por vos, Quincón, así que por favor, no hagas eso otra vez. Muy bien. Acá está llegando Nico de Tercer Mundo, ¿cómo le va? Muy bien, dice. ¿Cómo andás, dijo? Bien, bien, ando bien. ¿Cómo andás? Hoy tenemos un programa. ¿Qué nos pasa hoy? Saluda. ¿Qué nos pasa? Estamos hoy superficiales. Estamos un poco superficiales. El domingo está la muestra de Alejandra Gil, que es la profe de percusión, en el puente, a las 19 horas. Fue la que nos prestó. Ahí está, los... toca mejor, ¿eh? Toca mejor. Toca un poquito mejor. Y sí, se le infla el corazón y toca un poco mejor. Es. Así que bueno, el que quiera venir, que venga. ¿Desde qué hora es, Juan? Desde las 19 horas, ya lo dije. Okay. Y es la muestra de todos sus talleres. Hay una entradita de 10 pesos y están todos invitados. Buenísimo. Va a haber mucha gente. ¿Se puede comer algo? Siempre se puede comer algo. El puente, espacio cultural. Uy. Talleres 2011, yo escucho eso. Seguimos. No lo escuchás vos porque no tenés auriculares. Ah, claro. Bueno, ¿cómo seguimos de esto, Fernando, por favor? No sé, me parece que ya no podemos salir de esto. Estamos hundidísimos. Caímos en una profundidad. Y si, menos mal, ¿no? Si leemos algo, tal vez. En una profunda superficialidad caímos. Me parece que alguien que nos puede salvar es Julieta. Podemos leer algo, total. Yo los voy a sacar de esta superficialidad, hermanos. Vamos a leer algo de Aura. No, de Carlos Fuentes. Aura. No volverás a mirar el reloj. Ese objeto inservible que mide falsamente el tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. El tiempo que corre con la velocidad insultante, mortal, que ningún reloj puede medir. Y a continuación seguimos con algunas palabras de Fernando Fontán. El tiempo yace en la superficialidad de lo humano. El tiempo que es reemplazable por ese dinero que todo compra, tierra, cielo, voces y vidas. Todo en la superficie, en ese espacio donde las miradas se evaden, las manos se esconden, los abrazos se niegan o se falsean, y las palabras repiten palabras que sí, que dicen solo palabras, allá en la superficie, luces que hacen oscuridad. Ciegan lo otro, lo que descansa en los fondos, los profundos fondos de los tiempos. Esos tiempos sin medidas, sin fronteras, sin relojes y sin brillos. Sinceros tiempos de luchas, tiempos de encuentros, tiempos de salirse, de romperse en abrazos, de mirarse más allá de lo que es, más allá de la razón, más allá de la piel. Compañeros. Ahí estaba el texto de un poco de lo que pensamos de la superficialidad, leído con un tono excéntrico o raro. Sí, un tono mexicano, no acuerdo a Carlos Fuentes, que es mexicano, en homenaje. Se vino. ¿Fernando Fontán también es mexicano? Es mexicano. Es un chabón muy picante, no sé si es mexicano. Tenemos hoy 4 oyentes tangibles para contento del operador Ioni, que no tiene bisturí. 2 son mujeres. Y uno de ellos es Agustín, a quien le vamos a pedir un comentario sobre el programa y sobre el tema del día. Que no sea superficial, por favor. Bueno, voy a tratar de no ser superficial, aunque yo creo que la superficialidad está en todas las cosas que vemos y tocamos constantemente, hasta en los sonidos son superficiales y todos los sentidos tienen su toque de superficialidad. Lo que hoy decía, y lo vuelvo a repetir, es saber interpretar los sentidos que nos muestran constantemente, ya sea publicidades o... Porque hasta hay publicistas muy buenos y hay cineastas muy buenos y políticos que tienen publicidades que pueden llegar a ser buenas. El tema es saber qué queremos tomar de eso y tomar las cosas que a nosotros nos parecen mejor. Hay un programa en Encuentro que pasan los sábados a las 9 de la noche... que justo habla, que es un programa de filosofía que habla de esto de qué es la belleza, y lo conduce un profesor de la UBA, un filósofo. Sí, y la verdad que es difícil, es muy bueno el programa. Mentira la verdad se llama el programa, es muy interesante, tiene una fotografía muy buena, guiones buenos y actores muy buenos, que lo recomiendo, dura media hora. Y el programa está muy interesante, la verdad que me dieron ganas de opinar. Sí, toca en general varios temas, que yo la amistad. Hace dos programas que hacemos la tele boba y prometemos que lo íbamos a hacer para este, pero no entraba por el tema, hacer una tele inteligente. Una radio inteligente más que nada. Que es mucho más difícil encontrar. Radio y tele inteligente, cosas que valen la pena escuchar. Yo creí que estaba diciendo que íbamos a hacer un programa más o menos inteligente. No, eso el de hoy. No, eso vamos a hacerlo, pero bueno, vamos a ir mejorando. Bueno, eso, que eso escapa a nuestras posibilidades. Audios con cosas que sí las hay, que las hay menos, pero que sí las hay. Y bueno, vamos a hacer un audio con eso para la Claro, porque eso está bueno. Porque es mostrar algo bueno entre todas las cosas malas que hay, y no quedarse con señalar lo malo. Entonces, para hacer algo distinto, como todos los jueves, vamos a hacer esa nueva sección, que es la radio y la tele inteligente. Sí, porque somos muy negativos, ¿no? Siempre estamos mostrando lo malo. Sí, somos muy, muy negativos. Siempre no está criticando bueno a Macri. No está bueno. Hay cosas buenas en Macri la vida. Macri debe tener cosas buenas también. Hay cosas por las que vale la pena vivir. Me dijeron que tiene un reloj de oro muy bueno. Martes 9 del 8, 18:30 horas. Arte y trabajo comunitario en Cuba. Charlas a cargo de Andrés Callejo. Bueno, oye, chico. Oye, chico. Basta, es en la Casa de la Cultura de los Compadres del Horizonte, Combate los Pozos 1986. Una de las actividades que preferimos difundir por la falta de difusión. Son mails que llegan a radiosdelpuente@gmail.com. Si quieren pueden mandarnos todo lo que tengan. Después también quería difundir lo del el Calamote, Campichuelo 472, ahí gratis todos los miércoles a las 9:30, pasan cortos de animación. Yo esto ya lo dije alguna vez, lo repetimos, para que los que quieran ir, ahí cerca del barrio donde vive Juli, no, se puede. ¿En mi barrio VIP? En tu barrio VIP, en la parte no tan VIP. Así que bueno, ahí están las invitaciones, quedan algunas afueras, pero bueno, ya podemos ir llamando a los chicos de Tercer Mundo para... Para Oye, chico. Ayudar, para ver de qué va a tratar el. No están. Se fueron. Sí están. Se están yendo. No están. Los veo de acá, se van corriendo. Yendo. Bueno. Están abandonando las instalaciones. ¿Tenemos algún mensaje más? Ahí, cubano. Oye, el cubano está. Sí, güey. A ver, espera, para, ¿qué pasa, Javi? ¿Tienes un problema conmigo? Cristiano dice: hablen del problemón mexicano entre el Chavo y Kiko. Ah, un gran culebrón, ¿eh? Ah, sí. No sé qué. Nos pusimos muy profundos. Algo bastante. Entró Fede. Buenas noches. Entró Fede. Al gato lo felicitamos el miércoles. Debutó. Debutó. Gracias. El gato debutó. Era un tipo virgen y ahora es un tipo no más virgen. Lo felicitamos, le damos un saludo muy grande. Gracias, muchachos. La verdad que muy bueno. ¿De qué? Depende. ¿De qué? Basta. No, el gato debutó en la operación técnica, así que ojo, Johnny, porque tenés competencia. Viene, no sé por qué entra con un serrucho en la boca, chavo. No tanto con un serrucho. Estoy hace 3 horas ahí afuera en la preproducción congelándome. ¿Y de qué trata el programa de hoy? Pachamama. Muy bien. Pachamama. Sí, te escucho. Sincronismo. ¿Qué más? ¿Sincronismo en qué? General. En general, como no, que. Perdón, todo lo que está tema, en tu cabeza conspira con todo. ¿Sí? Así que quédense. El pelo, los piojos. Sí, los vamos a escuchar. O sea, vos estás pensando en alguien, suena el teléfono esa persona. Por ahí viene la mano. Por eso vino Juli hoy, porque yo ni estaba pensando en ella. Claro, por eso. Todos los jueves viene Juli porque Johnny la piensa. Oye, Johnny. ¿Nos va a poner puntaje hoy? ¿Nos va a poner puntaje? Depende. Si decís depende, te matamos. Perdón, me estaba mirando al espejo un rato. El operador vanidoso es. Sí, sí. Bueno, ¿te tengo que poner puntaje? Por favor. Bueno, al principio les digo, fue un programa muy lindo. Muy lindo. Juli, una vez a las chicas, así que fue un programa lindo, se puede decir. Muy lindo programa. Está súper difícil poner puntajes. Pero vino Juli hoy. Le ponemos 9, total. ¡Bravo! Para que se vean. ¡Oye, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va!